agentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 429. Como siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org y voz.com y de la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, perdón, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 y Radio Praia en Asturias a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Leí el otro día en no sé qué medio a José L. Enemigos diciendo que lo que prima ahora, ¿no? lo que tiene que sonar ahora básicamente es punk. O sea, tal como está el percal, lo que te pide el cuerpo es el punk. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con él. En este mundo plagado de tertulianos de sobremesa que saben de todo, militaristas exacerbados de todos los colores y partidos políticos que se aprovechan de legítimas reivindicaciones de trabajadores o de idiotas acapara aceite de girasol en los supermercados, pues yo creo que sí, que lo suyo es pues un poquito de mala leche. Y ahí nos vamos a aplicar nosotros en el programa de hoy, en este 429 de rutas, con el punk, un poquito. Aunque hemos empezado un poquito más rockeros, ¿no? Con esto que hemos escuchado ahora mismo, que es el último adelanto del primer LP que saldrá en abril, de los australianos de Melbourne, Romero. Hemos puesto todo lo que han sacado por ahora. La verdad es que es una banda que me tiene completamente fanatizado. Es adictivo lo que hacen. Este quinteto de Melbourne, como he dicho antes, con Alana Oliver al frente como show, como frontwoman, ¿no? Power pop, punk rockero que levanta un muerto, de los Undertones a Blondie, va la cosa. Y esto que acabamos de escuchar, que se llama, ¿cómo se va a llamar el LP? Turn it on, en inglés. Esto, pues es un trayazo, como he dicho antes, que motiva por sí mismo a tomar las riendas y desmelenarse con ese solaco de guitarra al final que te quedas tonto. Seguimos por terrenos australianos, porque en Australia es donde ahora mismo, desde mi punto de vista, se factura el mejor rock and roll, y dentro del mejor rock and roll, el mejor punk rock. Lo que vamos a escuchar ahora es la cara B del último single que salió en febrero de otro grupo de Melbourne, un trío en esta ocasión, en este caso, se llaman Power. Con su primer disco llamaron mucho la atención, incluso llegaron a traspasar fronteras en Estados Unidos, llegaron a editar en el sello de Jad White, de los White Stripe, y hacen rock and roll punk metal potentísimo, abrasador, con ecos de Motorhead o del primer momento de la nueva ola del British heavy metal, pero sobre todo tiene un punch rock and rollero fantástico. De Power vamos a escuchar Death Kiss. We'll be right back. pepinazo, Power, Melbourne también, seguimos con pepinazos australianos, Sousis, nos vamos a Sunshine Coast, de allí son The Chats, los reyes del mullet y el gañaneo australiano, dignos herederos de Comic Psychos, a lo mejor no tanto en lo musical, los cómics eran más volados dentro de su zopenquez, pero sí en la actitud garrula, ¿no? Tienen nuevo guitarra. No sé si será difícil aguantar al pelirrojo del bajo de esta banda, que tiene una cara loco que no se lame. Y la canción que vamos a escuchar está incluida en su nuevo single, Marzo, este marzo de 2022, y habla sobre caerte un rayo encima. A mí me suenan un poco, ahora mismo, en esta canción por lo menos, una mezcla entre los Toy Dolls, ¿no? Y la segunda hora del punk inglés, un poquito, no sé. A ver qué opináis vosotros. Vamos a escuchar a The Chats con Struck by Lightning. Y vamos a acabar ya con rollo australiano un poquito, con otra banda de Melbourne, dos tíos y dos tías, ya suena por aquí, me parecen una de las mejores bandas que hay ahora mismo en el panorama, no solo australiano sino mundial. Se llaman Pinch Points, post-punk de aquí y ahora, un disco este segundo, creo que segundo, de marzo, de este mes, que ha grabado, que han grabado con la productora de Nick Cave o Courtney Barnett. Son 10 temazos que miran de frente a la Australia actual y a sus miserias, ¿no? Los incendios, la represión a los aborígenes, las muertes en cárceles y demás, el colapso económico, la salud mental o la violencia machista. De hecho, esta canción que vamos a escuchar de eso trata. Se llama Haruspex, está incluida en ese segundo disco, se llama Process. Ellos son comunidad, practican la solidaridad entre ellos y con los demás, y así se expresan en sus canciones. Y nada, como ellos mismos dicen, nada es normal, pero Pinch Point están aquí. Vamos a escucharlos. Haruspex, Pinch Points. It's so nice we're finally having this conversation. Yeah, it's so nice we're having this conversation again. It's so nice that we can talk about male behavior. It's so nice. It's so nice. It's so nice. It's so nice. We're so well practiced. Practice. Practice. disco, segundo, Process, recién salidito, gran disco, buscadlo en Bandcamp, está de lujo. Ahora nos vamos a Estados Unidos, a más concretamente a Iowa, Mason City es su hogar, banda que ya suena por aquí, también post-punkera, Why Bother, con interrogación al final, aunque en este disco de febrero, que se llama Lovers and Addicts, quitan un poco de ese rollo al este, y el prefijo le quitan un poquito al disco y demuestran claramente sus creencias punk en canciones como esta que vamos a escuchar, que es una crujiente versión de los Hellbreakers, de su Chinese Rock, fantástico tema. Os dejo escuchando a Why Bother. Estaban White Bother versioneando el Chinese Rock de los Hellbreakers de Johnny Thunders. Seguimos en Estados Unidos, Seattle, en la discográfica de Entapes, que ya sabéis que por aquí gusta mucho, cassettes buenas, bonitas y baratas, aunque este disco también ha sido editado en CD en Panopticon Records. Banda de Seattle, se llaman Bad Optics. Y lo suyo es la rabia punk contra el postcapitalismo actual. Distopía y rabia a saco en este disco debut de enero de este 2022 llamado Pax Americana. Que supongo yo que esto de Pax Americana será lo que hacen ahora mismo, ¿no?, los Estados Unidos. Simplificando, es como el típico tío que provoca una pelea dentro de la discoteca con el matón de turno, ¿no? Y cuando todo el mundo sale a pegarse fuera, se queda adentro aprovechando y bebiéndose los cubatas que han dejado los demás, ¿no? Pues yo creo que más o menos es eso lo que es la Pax Americana. Y de esta Pax Americana de Bad Optics vamos a escuchar Subtract the Traitors Super Disasters. Os dejo con ellos. Bad Optics desde Seattle. Y ahora vamos a escuchar una banda histórica desde Los Ángeles, años 80. Su primer disco, año 82 concretamente, ahora remasterizado, editado en Frontier Records, su discográfica original. Se trata de Christian Death. Ese primer disco se llama Only Theater of Pain. Pioneros del punk rock gótico, también llamado death rock, pues eso, un rock siniestro con muchos elementos post y punk. Con este disco, pues pusieron algunos ladrillos de las bases de ese sonido, ¿no? Y tras este disco se separaron enseguida por egos y drogas. Pero se reunificaron, se reformaron más bien de nuevo al año siguiente. Y han seguido ininterrumpidamente editando y tocando hasta ahora. Christian Death, pues guitarras y teclas espeluznantes y letras oscuras sobre temas tan variados y tan amables como la blasfemia, la drogadicción, las perversiones sexuales, incluyendo la necrofilia, entre ellas. La canción que vamos a escuchar de Christian Death se llama Spiritual Cramp. Jesus embedded in my chest. I can't live home without my bulletproof vest. Killing myself for the perfect honeymoon. Fighting with scorpions tied around my neck. I hear the pitter-patter of a killer on the loose. Children use their fingers instead of words. Crosses burn my temples on Slaughter Avenue. It takes too much time for me to say I refuse. Time is digging graves for the chosen few. Children dig the graves of me and you. Describe the illness, I'll describe the cure. Start your two-day life on a two-day vacation. Describe the illness, I'll describe the cure. Start your two-day life on a two-day vacation. Spiritual crap going for my ribs. Those gangsters toting guns are shooting spikes in my wrist. Children use their fingers instead of words. Fingers bury children under the boards. I can die a thousand times, but I'll always be here with the pedestal. Secrets of forgotten years. The haze and misses turn to bloodstained tears. My hands are the killers that confirm my fears. Jesus, won't you touch me? Come into my heart. Where the hell are you? When the fire starts, I'm using my fingers instead of words. I'm using my fingers instead of words. Escuchar Christian Death con Spiritual Cramp y esto es Rutas Enemigas número 429, escuchable, audible en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Para Nava Asturias. Nos vamos ahora a Kansas City, Missouri, en enero de este año 2022, con lo más borrico de la hornada que vamos a escuchar hoy en Rutas, ¿no? Si antes los White Border hablaban de las rocas chinas, los Foil hablan de la coca peruana. Peruvian Coke. Esto está editado en cassette por Dirtbag Distro. y es una demo de los Foil. Y pues eso, Burricie, Cerda, Hardcore, Sitcore, tres temas nada más, pero demoledores y llenos de mugre sónica, y a nosotros pues nos gusta rebozarnos en ella, pero con ganas, ¿no? Vamos a escuchar a Foil, vamos a dejarnos abrasar las orejas, los pabellones auditivos por este su Peruvian Coke. Please, dirty hands, and with these hands, I hope fate of millions. Foil. Ahora nos vamos a Annapolis, estado de Maryland, año 85, EP debut de la banda The Hated, No More We Cry, padrinos del emo, se les considera así en su área, y lo que nos encontramos en su sonido principalmente es ese desgarro y desesperación que tenían, por ejemplo, unos Husker Du, con saturación sonora, tortura emocional. E incluso añaden al combo una especie de folk espídico, ¿no? En el EP, en este EP de debut de los Hated, incluyen un tema en acústico que es súper curioso. A lo mejor le pincho otro día. Vamos, lo que se vino a llamar post-hardcore, ¿no? Un poquito también, ¿no? Diría yo. Y de ese EP de debut de The Hated vamos a escuchar el tema Words Come Back. Never said it'd be like this, right? Fighting, putting us down. Estaba la copla final de esta gente de Hated. Ahora, año 81, Los Ángeles. Una banda pionera del punk primerizo de California, ¿no? Y que todavía siguen sacando discos. Ahí está el fantástico Alphabet Land del año 2020. Estamos hablando de una de mis bandas preferidas del estilo y lugar, que son los XX, la banda de John Doe, el Shin Cervenka, Billy Zoom y DJ Bone Break. Una banda súper abierta musicalmente, no se limitaba al punk. En el disco que vamos a escuchar ahora, el segundo de su carrera, Wild Gift, pues aparte de crestas y tachuelas, pues hay raíces, música de raíces, country, blues, rhythm and blues, rockabilly. De hecho, ahí está John Doe en solitario, con una carrera muy interesante, y tiene nuevo disco. Supongo que por aquí sonará tarde o temprano. Lo que vamos a escuchar de los X de este segundo disco, Wild Gift, se llama White Girl. Es un tema real, pero vamos. Bye. Abandon, eran los Ex, qué fantástico grupo. Nos vamos ahora a diciembre del año pasado, a una banda a caballo entre las capitales londinenses y parisina. Se llaman Boss, Jefe. Transitan por ese punto en el que el glam rock y el punk se dieron de la mano en los 70, ¿no? O sea, ese pegajoseo melódico y la energía e inmediatez de unos y otros. Lo que vamos a escuchar está incluido en la cara B de su último single. Es un trallazo fantástico. Esto es muy, muy bueno. A mí me gusta mucho. Esta canción de Boss se llama Red Signal. Gente de los Boss, nos vamos a otro pelotazo también no menos manco, de la banda berlinesa The Roxys. Es la cara A de su single debut, adelanto de su próximo EP en Family Spree Record. Esto salió en enero de este año y es un fantástico power pop punk frenético y adictivo. Sonidos sobre todo muy británicos para no parar de hacer el cafre en la pista de baile. La canción, este pelotazo de The Roxys, se llama Beat, a ver dónde está, aquí, Beat of the Street. Every day she finds a Así es, sí señor, de Roxys. Esto es un cojonudo. Y la recta final del programa se la vamos a reservar para productos autóctonos. Y las primeras que van a sonar van a ser Laura Rita y Super Carmen de Tiburona, un disco sacado el año pasado en octubre a través de Folk Records. Ellas son madrileñas, pero lo grabaron en el estudio de Paco Loco ahí en Cádiz. Ellas manejan Sisti y Garaje, pero punk que muerde y que no duda de avisar de esas malas intenciones de las fieras que nos acechan. Todos sabemos quiénes son. Y aquí lo dejan bastante claro las chicas de Tiburona con este que viene el lobo, que está incluido en ese disco, Sola y Feliz. Vamos a escucharlo. Es un buen trayazo también, sí señor. Tiburona, que viene el lobo. Tiburona, ahí estaban, desde Madrid. Y nos vamos a ir ya, queda su última canción, la última canción, antes de presentarla vamos a decir lo que va a haber la semana que viene, porque esta vez sí que lo sabemos lo que va a haber la semana que viene en Rutas Enemigas. Estarán por aquí invitados a los micros las gentes de la cooperativa La Divergente, que nos hablarán de su proyecto hotelero, su bareto y su centro cultural que van a montar aquí en Toledo, que están montando aquí en Toledo de manera cooperativa. Nos contarán todas las cositas que necesitamos saber de este proyecto ilusionante. Nos vamos ahora con, desde el País Vasco, las gentes de Stupid Fucking People, gentes de La Perrera, del Señor No, de la banda trapera, de Las Furias, de Astro Zombies o de Alter King. Ahí han tocado estos y estas jumentas. Una banda nacida en el confinamiento, punk rock de raza, han sacado 10 temazos en Family Spree en diciembre del año pasado, su disco debut, obviamente, y 10 temas urgentes y con referencias, y rabiosos, y con referencias tanto hardcoretas como escandinavas, podríamos decir. Y el disco se llama The Idiots Have the Power, y la canción que vamos a escuchar es la que da título al disco. En la portada se puede ver así una foto del ilustrísimo Parlamento español, lleno de todos esos parásitos vividores de todos los colores políticos, de todos los colores del espectro político, como gustan de decir en la prensa seria. Pues eso, así nos luce el pelo, ¿no? Con estos estúpidos que nos manejan. Aunque yo creo que más que estúpidos son unos verdaderos cabrones. Vamos a ser sinceros. Alguno además es estúpido, que es doblemente peligroso, pero principalmente lo otro. A ver si nos vamos dando cuenta, hijos e hijas. Aquí vamos a echar un poco el meeting. De que solo organizándose entre iguales de forma horizontal y sin jerarquías y sin amos, esto tiene alguna solución. Porque si no, mira cómo nos luce el pelo, ¿eh? Pues eso. Pues nada, ahí os quedáis con Stupid Fucking People. The Idiots Have the Power. Los idiotas tienen el poder. Gran verdad, oye. The idiots have the power. Don't wanna lose control. They got the constitution. They are above the law. The justice on their side. She never leaves them down. And every time they talk, I just hear these words. Blah, blah, blah. Television, surrender to the stocks. The children are the future of a self-made world. So don't try to escape from the big brother's eyes. Justice on their side. She never leaves them down. time they talk. Just who this was.